se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida, se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre, un programa que no juega a las escondidas. Linda música, ¿eh? Muy buena. Me gustan estos muchachos, ¿eh? Sí, allí está, del otro lado seguramente, Alejandro Cabrera Britos. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están, Daniel y Graciela? Bien, muy bien. ¿Y vos? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, aquí estamos, en parte también, aparte de lo que traigas en tu columna, ansiosos por saber cómo terminó la movilización del viernes pasado. Sí, como no, eso lo vamos a dejar entonces para el final de la columna. Pero, ¿sí? Fantástico. Para darle, digamos, dejar la columna dentro de todo lo que se va a contar, que es triste y lamentable y negativo, la parte más esperanzadora, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces, bueno, vamos a empezar con el lunes se conoció el veredicto en el juicio sobre el asesinato de Laura Iglesias en Mar del Plata y bueno, lamentablemente el sistema, la justicia y algunos sectores siguen perejilizando a un solo culpable, donde muchos sabemos que hay más culpables. Sí, por un lado se avanzó en el pedido en recibir los reclamos de los trabajadores, de compañeros de Laura Iglesias que trabajan en condiciones precarias y con situaciones de aprietes de diferentes instituciones, y bueno, y el servicio penitenciario bonaerense, que es lamentable, que es una mafia organizada, avalada por otro impresentable que se llama Ricardo Casal, ¿no? Que hace oídos sordos a un sector del Patronato de Liberados que tendría que tener un mejor presupuesto, una mejor infraestructura y generar lo que tiene que generar, es decir, lo que están pidiendo los trabajadores, que genere todo un sistema de reinserción de las personas que han sido previamente privadas de libertad. Claro. Después discutimos la cuestión de la privación ilegítima de libertad de alguna manera, porque en las cárceles están ocupadas en general por los sectores más vulnerables de la sociedad, donde conocemos causas armadas, como ustedes saben, de casos que tenemos cerquísima, de José Luis Orellana, de Diego Iluzzi y miles de más que no nos enteramos a veces, de las hermanas Jara, bueno, de un montón, de Yanina González. Y bueno, en eso también hay que seguir andando, ¿no? Pasamos a, bueno, ese mismo día también se conoció el informe de este año del comité de la Comisión Provincial por la Memoria, ¿no? Para la memoria, perdón, de la provincia de Buenos Aires, donde es alarmante la palabra clave, bueno, hacinamiento, los procedimientos de la policía bonaerense totalmente irregulares, sin testigos, armando causas, generando preventivas de la manera más desprolija, pues, si quiero decir una palabra, digamos, común y sin ir más sin profundizar, pero un informe que devela la situación de encierro, tanto en comisarías como en cárceles, el hacinamiento, el desprecio de Emiliano Blanco, que es el jefe del servicio penitenciario bonaerense, la actitud institucional de Scioli, de Casal, de Granados, de seguir apoyando esta política de disparar y cortar por la parte más fina del hilo, de seguir a través también proveyendo a los uniformados de más recursos para simplemente organizarse, y estos grupos de tarea que vienen de la dictadura hoy están ayornados a los secuestros expresa, al narconegocio, a la red de trata, al reclutamiento de jóvenes en los barrios más carenciados, al armado de causas y a un montón de negociados más, ¿no? Y bueno, este informe sigue develando y hay sectores que siguen ausentes donde tendrían que estar, ¿no? Como están ausentes también en la causa federal del caso de Luciano, ¿no? Que todavía no hay avances porque hay muchos sectores institucionales que miran para otro lado, ¿no? Y hablando de este caso, bueno, saltamos al caso del documento que se publicó en relación al incendio del auto de Vanessa Orieta, sí. Hermana de Luciano Arruga, ¿no? Y en ese documento, bueno, contando otras situaciones también donde la justicia no avanzó, donde la justicia prefirió proteger a los posibles autores materiales, y en esta situación también de vulnerabilidad que nos propone el Estado y de exposición y de usar al Estado, a algunos recursos del Estado, porque los informados son recursos del Estado, para seguir hostigando, seguir distorsionando y también amedrentando, y sobre todo que parezca un accidente, como querían hacer creer el supuesto accidente de tránsito, solamente terminando la historia de Luciano Arruga como si hubiera sido un simple accidente, y acá también como también un simple accidente, por lo menos una señal diciendo ven cómo estamos y los podemos joder y podemos, cuando queremos nosotros hacer lo que queremos con ustedes, bueno. Sin embargo, en estas situaciones, lo que también hay que decir es que no hay una responsabilidad asumida desde el Estado para arbitrar los recursos para generar protección a los familiares de Vanessa, bueno, a Mónica, a los hermanos, de donde se ha pedido, en diferentes formas y situaciones, diferentes pedidos formales clarísimos de proteger a la familia con todos los métodos que pueden hoy en día utilizarse, no con vigilancia uniformada, y bueno, lamentablemente el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos todavía está pensando cuál es la posibilidad de dar una posibilidad concreta de protección. Esto es una vergüenza, porque claramente es como están esperando que se negocie, y se dijo claramente de familiares y amigos de Luciano Arruga que la seguridad no se va a negociar en ningún punto, en ninguna instancia y bajo ningún concepto. Sí, claramente, digo, son estas dos cosas, ¿no? Esta demostración de fuerza de un sector y este dejar hacer del otro, ¿verdad? Sí, absolutamente, y aparte la situación de cinismo, desde algunos sectores del gobierno nacional de no responder como tienen que responder, también de categorizar a Luciano Arruga como un desaparecido de segunda, hoy, bueno, con el cuerpo ya ubicado, pero con 5 años y 9 meses de desaparición, y de no abordar una problemática que es seria y sigue estando en los barrios, el reclutamiento de los jóvenes, el hostigamiento, el verdugueo, la tortura en las comisarías, bueno, eso sigue diariamente, ¿no? Así que, bueno, era un breve resumen de ese informe y bueno, pasar a lo que venía durante el día miércoles, que en La Plata, sobre el caso de Yara Carmona, se tendría que haber dado el miércoles pasado en casación una audiencia para ir para atrás sobre el sobreseimiento de cuello de la persona que abusó de ella, de la pareja de su madre, y bueno, lamentablemente la audiencia se postergó hasta nuevo aviso sin dar una fecha concreta, ¿no? Este es un caso que también hay que seguirlo, porque es un caso de violencia donde demuestra también que los sectores del poder siguen siendo misóginos como mínimo, es decir, con una postura machista y de desprecio hacia los derechos de nuestras compañeras, ¿no? Totalmente, sí. Y ese mismo miércoles, bueno, hubo una conferencia de prensa de Alberto y Leo Santillán en vísperas casi a la actividad de los 13 años de la masacre de Avellaneda, ¿no? Donde se hablaron de diferentes cuestiones y también se comentó, bueno, se reabrió la causa, pero la dificultad, ¿no?, de este pasamanos entre fiscalías, entre despachos judiciales y bueno, intentar también este encubrimiento a funcionarios que hoy nos da una vergüenza ajena que se estén presentando en candidaturas, ¿no?, como Scioli, Aníbal Fernández y otros impresentables, y estén boqueando por ahí diciendo barbaridades cuando tendrían que mínimo llamarse a silencio. Si esto fuera Japón, tendríamos una cadena de suicidios de funcionarios, pero bueno, no es Japón. Sí, donde claro. A veces los japoneses lo resuelven con un suicidio, ¿no? Acá, lamentablemente, en algunos casos tendría que darse de eso porque no tienen ni honor estos impresentables que simplemente tienen una voracidad de poder permanente y se reciclan, ¿no? Sí, totalmente. Ese mismo día también se cumplieron 4 años del asesinato de Federico Taja, un joven de Balcarce asesinado por un policía bonaerense de apellido Chazarreta, que lamentablemente hace 2 años se le disminuyó la sentencia. Y bueno, es un caso también para tener en cuenta y seguirlo, ¿no? El jueves lo que se dio, bueno, fue la actividad de Maxi Darío, se suspendió la de contra Monsanto de todos los 25 por problemas de clima. Bueno, se suponía que iba a llover y bueno, estaba anunciando, entonces se postergó el 3 de julio. Ajá. Bueno, y eso fue en parte lo que lamentablemente nos cuesta ver, lo que nos duele tener que seguir repitiendo y viendo de lo que está pasando, ¿no? Bueno, llegando al viernes, lo que puedo decir que bueno, se cumplió una semana del Encuentro Nacional de Artistas Ambulantes, que fue un encuentro que el balance fue muy bueno, la verdad que fue muy bueno. Tenemos que decir que el Estado acompañó de alguna manera con el Ministerio de Cultura de la Nación, donde bueno, hubo que cinturear algunas situaciones donde se presentaron algunos funcionarios para sacarse la foto, legisladores y eso, pero bueno, esto pasa siempre, tenemos que simplemente tener una buena cintura para tratar de no quedar ahí cooptados. Como la organización estaba bien constituida, eso fue un momento. A veces si esos funcionarios después siguen acompañando y habilitando medios para generar recursos para que el artista ambulante pueda tener una situación de despenalización total, va a estar muy bueno. Ahora, si es para campaña, vamos a denunciarlo por todos lados y a escracharlo, ¿no? Claro. Por supuesto. Claro, si cumple con su labor, está bien. ¿Estuvo ahí la ministra en algún momento? No se acercó, pero iba a acercarse y se acercó el secretario de ella trayendo el saludo y aparte el acompañamiento institucional. Y esto es importante porque yo a veces soy bastante reacio de las situaciones del Estado cuando el Estado quiere cooptar ya como tenemos nosotros el FAO, que es el Frente de Artistas Ambulantes Organizados, ¿no? Que es un grupo independiente que queremos seguir siendo independientes, pero que sí le queremos exigir al Estado que con sus mecanismos, sus resortes, pueda generar que nosotros podamos trabajar tranquilos, que también en un futuro pueda generar que un artista de Argentina que ambulante, ¿no?, que quiere viajar a España o a Alemania, a través del Ministerio de Cultura pueda obtener una visa para trabajar con más tranquilidad y no ser un extranjero ilegal. Claro. También queremos que genere los recursos para que un artista ambulante que está en Buenos Aires y quiera intercambiar con un artista de Mendoza experiencias, bueno, que el Ministerio pueda arbitrar los medios para generar quizás pasajes y hospedaje y que nosotros nos sigamos autogestionando, laburando de lo que podemos obtener, sí, en la calle, en el tren, en el subte, en un colectivo, es decir, de esa manera. Y lo que también tenemos que decir, que en ningún momento se entrometieron con el anteproyecto que tenemos de Ley Nacional del Arte Ambulante. Sabemos que ellos tienen la herramienta y la llave para que nosotros podamos estar incluidos en la Ley General de las Culturas. Y sí, también nos pidieron modelos de copias del proyecto de ley que está cajoneado en la legislatura porteña. Ajá. Para que algunos abogados en experiencia en, digamos, lo que es cultura, vean un panorama y cómo poder también destrabar esta situación. Claro, y esto nos parece también que es importante, porque en todo cualquiera que fue a la plaza no vio ni una bandera política y habíamos pedido eso, ¿no? Exactamente. Claro, y también los que nos acompañaron de la Secretaría, de una Secretaría puntual de organizaciones sociales del Ministerio de Cultura, tenían una posición, digamos, son parte de una organización política y en ningún momento exhibieron nada ni aparatearon, y eso también es importante. Nosotros tenemos que cuidar mucho ese eje porque tenemos muchos colegas que son reacios al Estado y hay que respetarlos y hay que ver cómo podemos entre todos construir con todas las diferencias de ideas, con todo las experiencias, para que el arte ambulante siga siendo un derecho y que todos entiendan que es cultura y que no puede penalizarse en ningún lugar. Por eso también el Encuentro Nacional lo que generó fue algo hermoso, ¿no? La Plaza de Mayo se llenó de colores de arte. Hermoso, yo no me quedé hasta ese momento, pero vi las fotos y son hermosas. No, fue hermoso, fue una barbaridad, fue una bisagra que se abrió porque en el centro neurálgico del país político, ¿no? Que uh-huh. suceda eso. Nos conocimos mucho personalmente, que nos conocíamos virtualmente, intercambiamos vivencias, pudimos saber de algunos lugares que no teníamos mucha información porque los sectores de cultura de algunos lugares no nos brindaron información. Nosotros tenemos un relevamiento nacional bastante amplio, el FAO, de lo que pasa en municipios, claro. provincias, pero fue mucho más enriquecedor escucharlo de la voz de los propios colegas que nos actualizaron y ayudaron un montón de información. Claro, lógico. Así que el balance fue muy bueno. Hubo colegas que estaban muy enojados porque estaba el Ministerio de Cultura ahí después, sí. entendieron que la postura nuestra no era ni loco ponernos la bandera de nadie, es decir, claro. exigirle sí, al Estado que cumpla su rol, nada más, y a cambio de nada, ni un caramelito, ni un equipo de música. ¿Tampoco un plato de lentejas a la noche? Y después hubo un plato de lentejas, Pero eso es como el asado, no se le niega a nadie. No, y en un local ahí cercano que prestó, pero que fueron de todos los colores políticos. Mirá, y hasta con postura anarquista. Y después al final se abrazaron todos, subieron al escenario, cantaron, e hicieron cada uno su actuación y su despliegue, así que la verdad que estamos muy contentos. Estamos pensando en un segundo encuentro en Córdoba, donde Ajá. la situación es muy conflictiva, sí. Y hacer en el entretanto de armarlo un encuentro de artistas ambulantes para simplemente compartir con personas en situación de calle acá en la ciudad de Buenos Aires. Vamos claro. a hacer algo donde queremos también obligarlo al Estado a generar recursos de ese día, también a ver si puede haber alguien que pueda proveerles el trámite para que obtengan su DNI, alguna claro. situación social. Queremos ser una herramienta social, queremos serlo. Sí, y queremos, sí. bueno, en ese caso, que el Estado nos acompañe, que tiene los recursos y también las llaves para abrir. Pero queremos, ante todo, compartir el arte interviniendo en la ciudad de esta manera, ¿no? Con las personas en situación de calle y abrigarlas y abrazarlas con un poco de arte un momento, y eso para nosotros nos vamos felices y no tiene precio eso, porque es un intercambio de energía que es descomunal y se lo recomendamos a todos los artistas que lo hagan, porque es importante que en la calle se rompen las desigualdades y de esa manera podemos generar diferentes cosas, ¿no? Absolutamente, Alejandro, muchas gracias. No, ustedes, muy buen fin de semana. Gracias, igualmente. La seguimos. Un abrazo grande. Gracias, hasta luego. Alejandro Cabrera Brito, su columna de Derechos Humanos. No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido. Los sueños que había querido crecerán, aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba soñando. Y otros que siguen peleando harán nacer otras rosas. En el nombre de esas cosas todos me estarán nombrando. No me recuerden la cara que fue mi cara de guerra. Mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiara. En el cielo que ya clara sabrán cómo era mi frente. Me oyó reír poca gente, pero mi risa ignoraba. La hallarán en la alborada del día que se presiente